jueves 2 de febrero de 1995. Este es un curso de ciencias esotéricas para el uso de estudiantes de la sabiduría. Como introducción general, deseo indicar lo siguiente. El objetivo del curso es presentar una síntesis de conocimientos comprobados en Oriente y Occidente para la práctica de las virtudes sociales, afectivas, mentales y abstractas. Para estas prácticas se indicarán los fundamentos tradicionales y el desarrollo explícito de los métodos conducentes a los distintos resultados. Las virtudes son poderes, y el poder reside en la idea, la motivación, la dirección, los recursos, las condiciones de aplicación, los elementos concurrentes y la distribución o asignación de los resultados a los distintos protagonistas y participantes del despliegue de ese poder. Los requisitos para obtener el mayor provecho de este curso solicitan del estudiante un esfuerzo por expandir su conciencia, de modo que ordenada su cultura básica y extendida lo más posible, le permita acceder al vocabulario técnico de las ciencias espirituales, pudiendo comprender mejor y directamente las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad. El relator del curso, quien les habla, se hace responsable de la fidelidad a los principios de la sabiduría. No siendo sabio, se inspira en la filosofía, la ciencia y el amor a la razón para sintetizarles la herencia cultural, sin más pretendida autoridad que la que puede resultar de la validez y utilidad de sus razonamientos y expresiones. Siendo infinitos los rayos que conducen al centro de la idea, se propone alejarse de cualquier extravío para dirigirse con propósito a la esencia, posible de comprender por cualquier mentalidad medianamente instruida, de la virtud, tal como la enseña, sea espiritual. En esta parte de la exposición hemos de hacer un recorrido por las disciplinas del saber con el fin de hacer un marco en el cual extender las consideraciones necesarias para que resulten en convicción del estudiante que el procedimiento es correcto. Sabemos que todo desarrollo requiere preparación y el estudiante deberá distinguir lo que son pautas, normas, reglas, leyes y principios que conducen al objetivo al que se aspira. Pauta, por ejemplo, es el diseño de una serie continuada que conduce cada vez más lejos y más alto, como el caso de pautas de conducta, de respiración, de pensamiento, de evocación o de invocación. Norma, por ejemplo, la consideraremos como la medida justa y precisa de adecuación del candidato a los medios que deben seguirse para obtener el fin deseado. Por tanto, vale especialmente para el individuo. Regla es un conocimiento basado en experiencias anteriores que permiten alcanzar el objetivo con economía de recursos. Por ejemplo, el que sigue las reglas especula menos y tiene más tiempo para la acción. Leyes son ordenamientos generales, o vías de acción para las fuerzas y los principios. Son imperativas y obran en todos los niveles. Las leyes humanas son aproximaciones de sentido. Las leyes cósmicas son incontrarrestables, pero como operan en redes, a nosotros nos puede parecer que alguna ley no opera. Sin embargo, es otra ley la que, reemplazándola, se ha ido por ese canal. Principio es causa y como tal fuente y origen de todo lo que es. Más que otra cosa mental, es condicionante y no condicionado. Principio, dice la ciencia espiritual, es aquello que encarna algún aspecto de la verdad en que está basado nuestro sistema. La comprensión de un principio marca exactamente un punto de evolución. Aspiración es dirección ascendente del movimiento. Por eso puede decirse que la aspiración fundamental es al bien moral, a la verdad o realidad, y a la belleza o armonía, cualquiera que sea la definición que se dé. Expresión de agradecimientos. De lo más profundo de nuestro corazón, al maestro D.K., Alice Bailey, H.P.B., Le Droit Humain, a la doctrina budista, cristiana, Rosacruz, antroposófica, y de Saint Germain, como a los centros astrológicos, alquimistas, cabalistas, ocultistas o esotéricos, centros universitarios o culturales que de una u otra manera irradian sabiduría para el género humano, arqueología, antropología, historia, ciencias físicas y matemáticas, la sabiduría americana, celta, árabe, hindú, china y sudasiática, el aporte de la medicina y la psicología, el genio político y administrativo, la lógica y la yoga, en sus variadas formas, son vasos de sabiduría para el maravilloso licor de la vida o agua de vida que purifica y sacia la sed de conocimientos y visiones trascendentes. Exposición del curso. Son cassettes de 45 minutos de exposición correlativos con el título de la materia y el desarrollo correspondiente. Si le aburre la voz del relator, transcríbalo a otra voz. Los textos son directos, a la manera de clases y no meras lecturas. Se recomienda meditar por partes, reflexionar, tomar apuntes, hacer comentarios personales, tomar decisiones propias cuando los contenidos lo hagan aconsejable, repetir la audición cuantas veces sea necesario, discutir las ideas presentadas, completar ideas, visualizar ejemplos, sacar propias conclusiones, todo según lo amerite el contenido o el punto de vista del auditor estudiante. Introducción a la ciencia esotérica. Primera parte. Comenzaremos este curso estableciendo la diferencia que podemos establecer entre la ciencia esotérica u ocultismo y otras grandes disciplinas de la humanidad como la filosofía, la ciencia, la religión, la medicina, lo que se entiende por magia y lo que comúnmente se entiende por iniciación. Comenzaremos estableciendo el significado de filosofía para después compararlo con el concepto de ciencia esotérica. Debemos pensar que la filosofía es una actividad racional del hombre, es una reflexión personal sobre el universo interior o sobre la realidad exterior. En el universo interior se reconoce el conocer, la capacidad de conocer, el mundo que es posible conocer desde el punto de vista de la actividad reflexiva. Una actividad fundamental es, por supuesto, la lógica, que es el método de pensar, y la gnoseología, que es una disciplina relativa a las formas del conocimiento. Por lo tanto, la filosofía descansa fundamentalmente en el quehacer del hombre que reflexiona. La ciencia, por otra parte, se interesa más que nada por lo real, es decir, en términos filosóficos, por lo dado, por lo que existe, por lo que se observa, se percibe. Y en ese terreno tenemos tres grandes disciplinas que enmarcan una cantidad enorme de disciplinas que forman parte de esas mayores, como son la física, la biología, la psicología. Las ciencias físicas y matemáticas se refieren al mundo material, concreto. La biología a precisamente al funcionamiento de la vida, y la psicología, especialmente desde el punto de vista de la ciencia, a las conductas observables, su motivación y su conservación en el tiempo. La religión ahora tiene tres grandes secciones, según el gran iniciado Vivekananda, que en el Congreso Mundial de las Religiones, tan lejos como allá por el año 1893, estableció que la religión podíamos distinguir la filosofía, el mito y el rito. La filosofía de la religión es toda aquella reflexión acerca del universo interior, la realidad espiritual de la existencia y de la esencia. Tenemos además el mito, que se refiere a todas las alegorías, metáforas y simbolismos que sirven para presentar de manera gráfica o intuitiva, si se quiere, la significación de ideas y concepciones abstractas o que están más allá de una comprensión corriente de la mente humana. El ritual o rito es una participación activa o dramática en las relaciones duales del amante y el amado, o de la divinidad y el fiel a esa divinidad. Es un procedimiento de unión, de llamado, de vinculación entre lo superior y lo interno del hombre que anhela a esa fusión con lo superior mediante este drama, que es el drama litúrgico. Mucho más lo que se puede decir, pero como estamos en un terreno de simples definiciones, por ahora contentémonos con esto. La medicina es un arte, pero es un arte mucho más complejo de lo que pareciera a simple vista, porque es toda una visión universal que abarca física, biología, psicología, pero más que nada como arte de curar, es decir, con un supuesto fundamental que es la salud. La salud es mucho más que lo que entienden los médicos formales, porque la salud implica también un cuidado interior de cada persona, de la mantención de sus niveles y de sus equilibrios para que le permitan existir, tener una actividad afectiva completa y tener también una actividad intelectual completa y una apercepción o comprensión del universo trascendente también dentro de su realidad interior. Hablemos que el resultado debiera ser todo sano. cuando se presentan alteraciones, existirán entonces los médicos espirituales, los médicos del alma y los médicos del cuerpo para pretender restablecer mediante su arte el equilibrio perdido o la inestabilidad presentada. Vamos a otro pequeño concepto que nos sirva de base para un trabajo posterior, el concepto de magia. En este curso, magia tiene que ver con magisterio, con maestría, con dominio, con conocimiento y no necesariamente con prestidigitación, que es una suerte de manipulación de objetos para hacerlos aparecer o desaparecer, lo que no tiene absolutamente nada que ver con la filosofía de la magia de la que estamos hablando. Cuando hablamos de oculto o esotérico, estamos refiriéndonos a las fuerzas ocultas del ser, ya esos móviles de conducta que producen la manifestación específica. Esto querría decir que lo oculto es aquello que permanece en la interioridad de cualquier expresión de la naturaleza. Aquí dice el instructor: toda manifestación en los reinos de la naturaleza es la expresión de la vida, propósito y tipo de actividad de algún ser o existencia, y es sencillamente la conducta de una vida. El esoterismo va más allá del concepto filosófico o del concepto científico, porque admite que la conducta de una vida puede ser, a modo de ejemplo, la conducta de una vida planetaria, la conducta de una vida solar, la conducta de una vida de un reino, como el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, y otros reinos, como son el reino del alma, el reino angélico, el reino logoico y el reino supremo para nosotros. Cada uno manifiesta una conducta de vida, y esa conducta de vida percibida interiormente es aquella materia que le interesa a la ciencia espiritual. Veamos, los motivos de la acción están ocultos tras los propósitos de cualquier vida, ya sea una vida solar, una entidad planetaria, un hombre o ese ser que es la totalidad de los estados de conciencia y de las formas de cualquier reino de la naturaleza. Se hace necesario seguir precisando los términos que vamos a aplicar en el curso con el fin de que profundicemos algo más cuando comencemos ya las partes más prácticas de esta enseñanza. Por ejemplo, el término leyes comúnmente da la idea de someterse a una actividad reconocida como inexorable e inflexible, pero no es comprendida por el que está sujeto a ella. Abarca, desde cierto punto de vista, la actitud de la unidad sumergida en el impulso grupal y la incapacidad de la misma para cambiar el impulso o eludir las consecuencias. Produce en la conciencia del hombre que considera estas leyes cierta sensación de que es una víctima, hacia un fin del cual solo es posible tener una idea, que está regido por una fuerza que presiona forzosamente y origina resultados grupales a expensas de la unidad. Cuando mediante el contacto con su yo superior participa en el conocimiento de los objetivos y escala de la montaña de la visión, cambia su perspectiva y su horizonte se ensancha. Entonces llega a comprender que una ley es únicamente impulso espiritual, incentivo y manifestación de vida de ese ser en el cual vive y se mueve. Aprende que ese impulso expresa un propósito inteligente, bien orientado y basado en el amor. Entonces, él mismo empieza a aplicar la ley, transmitiendo sabia, amorosa e inteligentemente a través de él todo lo que pueda recibir de ese impulso de vida espiritual al que su organismo responde, lo transmite y lo utiliza. Deja de ser un obstáculo y comienza a transferir. Pone fin al ciclo de vida cerrada y autocentrada y abre de par en par las puertas a la energía espiritual. Al hacer esto, encuentra que la ley, la cual ha odiado y recelado, es el medio vitalizador y purificador que le impele a una gloriosa consumación a todas las criaturas de Dios. ¿Qué significa psíquico en este curso? Es una fuerza que anima a los reinos subhumanos de la naturaleza, energía animadora que, puesta en conjunción con la energía de la materia y del yo, produce todas las formas. El efecto de la unión de la energía de la materia y del yo es agregar a la inteligencia embrionaria de la sustancia misma la sensibilidad latente y la respuesta que produce ese algo subjetivo que llamamos alma animal. Fuerza psíquica, que es el resultado de la unión del espíritu con la materia sensible en el reino humano y que produce el centro psíquico que llamamos el alma del hombre. Este centro psíquico es un centro de fuerza, y la fuerza que custodia o manifiesta pone en juego la sensibilidad y percepción del alma de la vida planetaria, conciencia grupal que tiene facultades y conocimientos de orden distinto a los que existen en el alma animal. Estos finalmente reemplazan los poderes del alma animal, que limitan, deforman y aprisionan al hombre, una esfera de contactos y conocimientos infalibles, libres de error, que le concede la libertad en los cielos. Los resultados de la acción libre del alma humana sirven para demostrar la falibilidad e inutilidad de los poderes del alma animal. Para hacer más comprensible este texto, diremos lo siguiente. Existe una fuerza que anima el reino mineral, el reino vegetal y el reino humano-animal de la naturaleza. En esta unión aparece un yo rodeado de materia. En los términos aquí explicados, inteligencia impregnando la sustancia, sustancia que hace sensible y sensibilidad que responde al mundo material como también responde al mundo subjetivo, al mundo del yo. Todo esto es el alma animal. Por ejemplo, en el animal hay observación, instinto, percepción. Finalmente, en el término más alto, deseo. Pero hay algo más, donde se unen el espíritu con la materia sensible en el reino humano, aparece algo llamado el alma del hombre. Es la conciencia de sí, no la conciencia de su cuerpo, la conciencia de sus sentimientos, la conciencia de sus pensamientos, sino la conciencia del self, de él mismo. Él mismo dice yo pienso, él mismo dice yo siento, él mismo dice yo percibo, veo, oigo, toco. Entonces, lo que toca, lo que siente, lo que piensa, es el pensamiento, la sensibilidad, la materia, pero no el yo. El yo es ese aspecto íntimo, central, rodeado de todo ese mundo constitutivo del alma humana. Cuando esa alma humana logra en su interioridad captar y adherirse a la interioridad que está en otras interioridades, entonces adquiere lo que aquí en el texto que leía se entiende por libertad en los cielos. En realidad los cielos son los aspectos superiores del mundo de las ideas o del plano mental. Todo esto está más alto. Por lo tanto, hay dos sentidos para la palabra psíquico. La naturaleza psíquico y psíquica inferior o alma de los vehículos en que actúa el hombre en los tres mundos. Mundo físico, emocional y mental. Y la naturaleza del hombre, del alma del hombre, su centro espiritual o su conciencia. Haremos acá un desarrollo. El alma se desarrolla por medio de la materia y halla su culminación en el alma del hombre espiritual, llamado un hijo de Dios en encarnación. La palabra Dios aquí la usamos en el sentido de yo, es decir, yo o conciencia pura. Dios es, en este nivel de comprensión y de explicación, conciencia pura. Por eso cuando leamos los famosos versos dorados de Pitágoras y los expliquemos en el curso, vamos a ver que el significado de Dios es el significado de yo. Yo, pero un yo puro y no todavía con sus envolturas, sino su esencia. Esa esencia es yo, Dios. Más adelante, cuando partiendo de este concepto fundamental de Dios como conciencia pura, se comprende la conciencia pura de cada uno de los estudiantes, la conciencia pura en las distintas escalas, se puede llegar muy lejos en la comprensión del logos. El logos es Dios, pero en una dimensión infinitamente mayor que el yo individual. Cuando se medita sobre este aspecto, se hace verdaderamente una base escalonada y sucesiva de conceptos divinos o de Dios que van subiendo. Desde el reconocimiento del Dios de cada uno, al conocimiento del Dios de la familia, al conocimiento del Dios o yo de la tribu, el conocimiento del yo de la raza, el conocimiento del yo de un continente, el conocimiento del yo de un reino de la naturaleza, el conocimiento del yo de un planeta, que se llama Logos Planetario, y el conocimiento de un yo solar, o Logos Solar. Toda esta escala de expansiones en donde las conciencias que son limitadas y pequeñas en una individualidad son infinitamente extensas y profundas en las dimensiones cósmicas, la comprensión necesariamente debe ir modestamente desde la letra A, desde el comienzo. No porque sea un concepto de Dios definitivo y total para toda la humanidad, sino que pareciera ser un punto de partida correcto para el avance en el conocimiento. Y justamente, respecto del conocimiento, podemos trabajar con tres categorías de conocimiento en el terreno esotérico. Primero, es el conocimiento teórico, que incluye todo el conocimiento de lo que el hombre percibe, quien lo acepta por las afirmaciones de otras personas y por las de los especialistas. Son las verdades aprobadas como tales que no han sido enunciadas ni verificadas por el que las acepta. Segundo conocimiento es el conocimiento discriminativo, que contiene una cualidad de selección, afirma la valoración o valorización inteligente y la aplicación práctica del método científico. Es la utilización de la prueba, elimina lo que no puede ser comprobado y aísla esos factores de investigación de acuerdo a lo que se conoce como ley. El método científico relacionado con la mente de la humanidad actúa lo mismo que el método oculto de meditación con respecto al individuo, en sus dos primeras etapas de concentración y concentración prolongada, o sea, meditación. El tercer conocimiento es el conocimiento intuitivo. La intuición es sólo la apreciación mental de algún factor de la creación, de alguna ley de manifestación y de cierto aspecto de la verdad conocido por el alma, procedente del mundo de las ideas y de la misma naturaleza que las energías que producen todo lo conocido y visible. La intuición guía de todos los pensadores avanzados en los nuevos campos del conocimiento es precursora de esa omnisciencia que caracteriza al alma o conciencia espiritual. Hay tres aspectos del organismo del hombre que son símbolo y nada más que símbolo de los tres aspectos del ser. La primera es la energía o principio activo que se retira misteriosamente en el momento de la muerte, precisamente durante las horas de sueño o cuando se ha perdido el conocimiento. Es el símbolo microcósmico del espíritu. Segundo, el sistema nervioso con su complejidad de nervios, centros nerviosos y multiplicidad de partes interrelacionadas y sensibles sirve para coordinar el organismo, producir la respuesta sensible entre los numerosos órganos y partes que constituyen todo el organismo y para que el hombre sea consciente y sensible de su medio ambiente. Este sistema nervioso coordinador, esta red de nervios interrelacionados y sensibles, es el símbolo del alma del hombre y la forma externa y visible de una realidad espiritual interna. Tercero, el cuerpo, conjunto de carne y hueso que el hombre lleva consigo, interrelacionado por el sistema nervioso y energetizado por lo que llamamos vagamente su vida. Los tres aspectos de la llamada divinidad: la energía central o espíritu, la fuerza coordinadora o alma, y aquello que estos dos utilizan y unifican, son en realidad un principio vital manifestándose en diversidad. Son los tres en uno y el uno en tres. Dios en la naturaleza y la naturaleza misma en Dios. Si fuera muy complicado lo enunciado recientemente, podemos simplificarlo diciendo lo siguiente. Así como hay un conocimiento teórico, un conocimiento discriminativo y un conocimiento intuitivo, hay un principio espiritual, un principio alma y un principio cuerpo, donde se une el cuerpo, la conciencia interna y el principio activo que está capaz de obrar independiente del cuerpo. Esa triplicidad estaría constituyendo exactamente el organismo total del hombre. Continuamos desarrollando este interesante, aunque un poco difícil, tema, para después intentar dilucidarlo y aclararlo un poco más. Veamos el proceso. La única forma de poder apreciar el proceso seguido en la expansión de la conciencia del hombre, cómo crece la conciencia del hombre, es estudiar la relación de la mente y el cerebro, que no son lo mismo, y observar lo que ocurre cuando el cerebro se convierte en instrumento inteligente de la mente. Luego, estudiar la relación del alma con la mente y lo que acontece cuando el hombre es dirigido por el alma y utiliza la mente para controlar las actividades del plano físico mediante el cerebro. En los tres, alma, mente y cerebro, tenemos la analogía y la clave para la comprensión del espíritu, el alma y el cuerpo y sus funciones mutuas. Este fue el tema de la obra La Luz del Alma, un desarrollo de 400 páginas, resumidos en estas pocas líneas, por lo que se comprende que el tema es sumamente complejo y habría que explicar un poquito. Voy a tratar de hacerlo. Primero, yo, persona, tengo una capacidad de conocer. Esta capacidad de conocer se llama conciencia. Esta conciencia capta. Esa capacidad de captar la realiza la mente. Pero la mente capta a través del cerebro, que es su órgano. Y este órgano tiene 100.000 millones de neuronas. Y estas 100.000 millones de neuronas tienen fundamentalmente unas combinaciones. Unas se llaman astroglias y las otras se llaman neuroglias, que son las que permiten la emergente inteligencia. Mientras más astroglias y neuroglias hay, son más las relaciones que se establecen como redes entre las neuronas. Y todo esto lleva a un cerebro más organizado y más fino, es decir, un instrumento inteligente. Instrumento inteligente que ocupa la mente. En realidad, la mente es percepción completa o total. Pero esta percepción total entrega un resultado. Y este resultado lo entrega al alma. que utiliza la mente para controlar las actividades del plano físico mediante el cerebro. Por eso tenemos alma, mente y cerebro como una tríada importante sobre la que se debe meditar. El alma es el aspecto más abstracto y superior, la mente es el aspecto más analítico y el cerebro es el aspecto más neuromotor, dinámico, que se contacta con el mundo y lo registra. Por eso que la analogía alma, mente y cerebro es la simbolización de la actividad del espíritu y el alma y el cuerpo en sus funciones mutuas. Repitiendo, cuerpo, alma, espíritu, cerebro, mente, alma. Hay explicaciones. Primera, el hombre personal por medio de la mente llega a ser instrumento del alma. Más tarde llega a tener conciencia de grupo y ya no es individuo separado. Después su conciencia se expande hasta lo que podría llamar conciencia planetaria. Como pueden apreciar, la ciencia esotérica entonces es un estudio de lo íntimo de la realidad, no de los fenómenos en cuanto pueden ser analizados por la lógica o por el trabajo que se hace en ciencias naturales, sino que cómo se hace desde la conciencia misma hacia la interioridad de esa conciencia misma y no hacia su exteriorización en el mundo de las formas, en el mundo de los sentimientos o en el mundo sólido de los concretos, de las realidades físicas y de las unidades medibles. Esa dimensión abstracta e invisible hace prácticamente inasequible a las ciencias naturales el mundo esotérico. Puede ser negado por la ciencia, puesto que la ciencia puede obrar independientemente del mundo esotérico. Sin embargo, tal mundo íntimo y profundo tiene que ser explorado con la intimidad y la profundidad de la conciencia pura, ajena a los quehaceres de las expresiones externas, para percibir de una manera muy propia las intuiciones invisibles de lo que no está al alcance de los sentidos. Se me ocurre agregar en el curso que estas definiciones iniciales tienen cierto grado de dificultad de comprensión al principio, pero una vez que se comprenden realmente, ayudan a representarse las dimensiones del mundo espiritual de manera mucho más clara y precisa. Continuemos. El principio vida o espíritu se manifiesta en el hombre en forma triple. Primero, como voluntad orientadora, propósito, incentivo básico. Es la energía que pone en acción a su ser, lo trae a la existencia, fija el término de su vida, lo lleva a través de un periodo de años largo o corto y se retira al finalizar su ciclo de vida. Segundo, como fuerza coherente, es esa cualidad esencial y significativa que hace que cada hombre sea diferente y el origen de esa manifestación compleja de disposiciones, deseos, cualidades, complejos, etcétera, que producen la psicología peculiar de un hombre. Tercero, como actividad de los átomos y las células que componen el cuerpo físico. Recordemos que no es posible dar una definición del Espíritu, como tampoco de Dios. Esto es inevitable hasta que llegue el momento de alcanzar y conocer la conciencia del alma y mediante la clara luz de la intuición percibir al uno sin forma. Eso sería Dios, en esta segunda definición o nivel, el uno sin forma. Hasta no poder actuar nuestra conciencia del alma, no nos es posible poder decir lo que es o lo que no es. Hasta no habernos sometido al entrenamiento necesario, no estamos en condiciones de negar o afirmar nada. El valor de estas instrucciones está en el conjunto y se encuentra en la estructura que subyace en las declaraciones coordinadas y correlacionadas y que deben considerarse como un todo y no en detalle por dos razones. La primera, el lenguaje oculta la verdad y no la revela. Si se conoce la verdad, es porque el estudiante investigador ha encontrado un punto de verdad en sí mismo que sirve para iluminar sus pasos a medida que avanza lenta y gradualmente. Segundo, hay muchos tipos de mente. Se debe tener presente que todas las personas son unidades de conciencia exhaladas de una de las siete emanaciones de Dios. Por consiguiente, hasta sus mónadas o aspectos espirituales son intrínsecamente distintos. Estos siete grupos subsidiarios producen a veces una perspectiva, mentalidad y acercamiento que varían, aunque igualmente correctos, pero que presentan todos un ángulo de visión un tanto diferente. Es evidente, por lo tanto, que ningún acercamiento a temas tan complejos como la naturaleza del espíritu y del alma puedan tener una definición general ni someterse a una terminología general. Con esto me parece que hemos alcanzado ya un punto básico para detenernos en la introducción al estudio de la ciencia espiritual. Comenzaremos la segunda lección dando lectura a los versos dorados de Pitágoras que comentaremos a la vuelta de este cassette. Dice Pitágoras, en griego por supuesto, honra primeramente a los dioses inmortales según está establecido y ordenado por la ley. Respeta el juramento. Con toda suerte de religión, honra después a los genios de bondad y de luz. Respeta también a los demonios terrestres, rindiéndoles el culto que legítimamente se les debe. Honra también a tu padre y a tu madre y a tus próximos parientes. Escoge por amigo entre los hombres al que se distingue por su virtud. Cede siempre a sus dulces advertencias y a sus acciones honestas y útiles, y no llegues a odiarle por una pequeña falta mientras puedas, pues el poder habita cerca de la necesidad. Sabe que todas estas cosas son así, luego acostúmbrate a sobreponer y vencer estas pasiones. En primer lugar, la gula, la pereza, la lujuria y la cólera. No cometas jamás ninguna acción vergonzosa, ni con los demás ni contigo en particular. Sobre todo, respétate a ti mismo. Luego observa la justicia en tus actos y en tus palabras, y no te acostumbres a hacer la menor cosa sin regla ni razón. Haz. Sí.